guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Tú conoces, Señor, mi corazón. Tú conoces todos mis caminos. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. El orgullo no reina sobre mí, ni mis ojos son altaneros. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.